Con más de 200 millones de álbumes, sencillos y videos combinados vendidos en todo el mundo durante su carrera con Arista Records, Whitney Houston ha establecido un punto de referencia para el estrellato que simplemente nunca será eclipsado en la era moderna. Ella es una cantante de cantantes que ha influenciado a innumerables otros vocalistas, tanto hombres como mujeres. Acaban de escuchar So Emotional, mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. Winnie nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. Casi parecía destinada desde su nacimiento a convertirse en cantante. Su madre, Cissy Houston, era la ministra del coro de la iglesia bautista New Hope y fue allí donde la joven Houston comenzó no solo siguiendo los pasos de su madre, sino también los de su prima Dionne Warwick, quien también había ido adquiriendo cierta fama entre las cantantes del rhythm and blues. Ahora escucharemos Greatest Love of All. See? Están escuchando el especial de Whitney Houston. Cuando cumplió 15 años, Houston actuaba a menudo con su madre y soñaba con conseguir un contrato discográfico propio, pero fue descubierta por un fotógrafo y se dejó tentar por el mundo de la moda. Fue portada de publicaciones como 17 y Glamour, pero la música seguía siendo su gran sueño. Cuando tenía 19 años, Houston fue descubierta en un club nocturno por Clive Davis de Arista Records, quien la contrató de inmediato y tomó el timón de su carrera. En 1985 lanzó su primer disco que lleva su propio nombre, Whitney Houston, y casi de inmediato se convirtió en un éxito. El álbum incluía el sencillo Saving All My Love For You, por el que la artista ganó un Grammy, premio que le fue entregado por su prima Dionne Warwick. Ahora escucharemos ese tema, Saving All My Love For You. Durante 10 años, de 1985 a 1995, la cantante hizo oro todo cuanto cantó. De hecho, en 1987 batió un récord por el que superó a los Beatles y a los Bee Gees. gracias a las canciones de su disco Winnie. Estuvo 7 semanas consecutivas en el número 1 de las listas e incluso consiguió su segundo Grammy gracias al sencillo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, que escucharemos a continuación. Won't you dance? Están escuchando el especial de Whitney Houston. En 1992, cuando Houston se encontraba en uno de sus mejores momentos, se casó con el cantante de Rhythm and Blues, Bobby Brown, ex integrante de New Edition, sin imaginar que su vida estaba a punto de complicarse y de cambiar. Al principio el matrimonio, como siempre, se mostró muy unido, muy amorosos, pero después ambos se vieron envueltos en el abuso de sustancias y en un comportamiento cada vez más errático, tanto que Brown fue acusado de violencia de género contra la cantante. A pesar de estos problemas personales, Houston continuó progresando en su carrera y su pasión por la música no le hizo olvidar el gusanillo por la interpretación que tenía desde su juventud. Para el año de 1992 le llegó la gran oportunidad de combinar ambas pasiones en la película The Bodyguard, El Guardaespaldas, en la que Whitney Houston, ya una auténtica diva, interpretaba un papel a su medida, una cantante de éxito, y tenía como compañero de rodaje a Kevin Costner. Ahora escucharemos el tema Run to You. Run away. Están escuchando el especial de Whitney Houston. La banda sonora del film El Guardaespaldas se convirtió en un auténtico éxito. I Will Always Love You, el sencillo principal de la banda sonora, estuvo en lo más alto de las listas durante 14 semanas, convirtiéndolo en uno de los discos más vendidos de la historia. También ella protagonizó otras dos películas como Waiting Texas y The Preacher's Wife. Y antes de irnos una pausa, escucharemos I Have Nothing. Break down my walls with the strength of your love.